El pálpito del sur genera un magnetismo. Es una fuerza que atrae, que nos orienta y marca las coordenadas de esta brújula del sur. Rápidamente miramos Colombia, Paraguay, Dominica, Ecuador, Nicaragua, Bolivia, Cuba y Venezuela. Finalizamos el recorrido por Sudamérica. Voces, opiniones y música mestiza de este lado del mundo. La brújula del sur. Hora de decirle muy buenos días a nuestras usuarias y nuestros usuarios de Alba Ciudad 96.3 FM. Comenzamos la Brújula del Sur, saludándolos en nombre de toda la gente del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, de su titular Pedro Calzadilla, también de la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad y del equipo encargado de coordinar la emisora, Vladimir Randolph, Enza, Sinamay, El Goyo, Luigino y Gustavo. Iván MacGregor está al control técnico de la estación. Indira Carpio produce este espacio y Ernesto J. Navarro es quien va a conversar con ustedes por acá hasta dentro de una hora. Saludamos a las usuarias y los usuarios de Alba Ciudad, también de la radio Rebelde de Katia 91.5 FM y a las usuarias y los usuarios de las 44 emisoras del Estado Zulia que pertenecen al Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Zulia, Fresmaxul. A todas ellas, a todos ellos, muchas gracias por acompañarnos cada día. En el Estado Zulia nos escuchan en diferido entre la 1 y las 2 de la tarde. Recuerde las vías de comunicación, arroba Alba Ciudad en Twitter, www.albaciudad.org, nuestra página web, y el 256 para la mensajería de texto. Si quiere mandar mensaje de texto de su teléfono celular, escribe la palabra Alba, deja un mensaje enviándolo al número 256. 256. Si nos escucha en la Radio Rebelde de Katia, puede por ahí comunicarse a través del 0416-523-9385. Y a través de los diferentes medios que tienen cada una de las emisoras que integran el Frente de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia, el Frente Socialista. Bien, hoy, 5 de marzo, se cumple, 5 de abril, corrijo, se cumple un mes de la siembra de nuestro comandante presidente. Hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo. Que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llama sagrada, en fuego sagrado. Al rumor de clarines, guerrero, ocurre el blindado, ocurre veloz, con celosos dragones de acero que guardan la patria que el cielo nos dio. Patria, patria, patria querida, tuyo es mi cielo, tuyo es mi sol. Patria, tuya es mi vida, tuya es mi alma, tuyo es mi amor. Tuya, patria. La voz, la guía y el corazón de nuestro Chávez, del Chávez nuestro, en su mensaje aquel diciembre de 2012, recordándonos quizás lo más importante, que hoy tenemos patria. Que nadie se equivoque. Buscando las coordenadas. Y bien, hoy en La Brújula, a un mes de la siembra del comandante Hugo Chávez, nosotros le rendimos un homenaje al estilo de La Brújula del Sur. Y nuestro segundo segmento, como cada viernes, lo vamos a dedicar a hacer un recorrido musical para acompañarlos en el inicio del fin de semana. Esto y más en La Brújula del Sur. Comenzamos. Armas de la guerra, aquí te esperan la fuerza que siempre te vence. Aquí te esperan con la sangre brava del monte. Ya te vieron por acá sangrando el suelo. Ya te vieron por acá matando al pueblo. Ya te vieron por acá. Somos parte de esta tierra, no, no, no, y por eso me entrego, me entrego. Somos sangre de esta tierra, no, no, no, y con ella te entierro, te entierro. Ya no vengan, es el nombre del tema que escuchaban al fondo de la agrupación Hormigas Negras. La agenda política venezolana ingresa hoy, 5 de abril, en su cuarta jornada de actividad electoral para los venideros comicios presidenciales, justo en la fecha en que se cumple el primer mes de la siembra de nuestro comandante Hugo Chávez, estadista y líder mundial que falleció el 5 de marzo pasado acá en Caracas, y esto determinó la convocatoria de elecciones, donde la candidatura del Gran Polo Patriótico está en manos de Nicolás Maduro. Maduro, aspirante socialista a las elecciones, el 14 de abril afirmó, que este viernes se espera que sea un día especial con actividades para recordar al líder máximo venezolano y rendir homenaje a su memoria a través de oraciones, misas ecuménicas y reuniones con el pueblo revolucionario. Incluso, a pesar de los esfuerzos de la oposición por relegar al olvido las menciones al presidente de Venezuela en los últimos 14 años, imágenes, grabados, consignas y audiovisuales recuerdan en todo momento al impulsor de las transformaciones sociales en nuestro país.

es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Cómo me gusta Venezuela. Su verde, la gente, el sonido caliente. Te llevo por siempre. Cómo me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sí. Síguenos y escríbenos. Arroba Alba Ciudad. Arroba Alba Ciudad. Estamos de vuelta. La brújula del sur. Alma buena es sabaneta, corazón venezolano. Corazón que sabe lo que quiere, corazón que sabe a dónde va. Comandante, comandante, corazón venezolano. ¿Qué horas son, mi corazón? 8:38 en Caracas, Venezuela. Segundo segmento de La Brújula del Sur. Recuerde que usted se puede comunicar a través del Twitter, arroba Alba Ciudad, arroba Radio Rebelde 915 y el 0416-523-9385. También lo puede hacer a través de la mensajería de texto. Escribe la palabra Alba, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Dice un mensaje: buenos días Ernesto, te felicito por tu programa, en especial el de hoy, con ese homenaje sencillo pero tan hermoso y sentido al comandante Hugo Chávez. Cada día siento más. Y ahí se cortó el mensaje. Si usted quiere mandar algún mensaje de texto, si está en sintonía de Alba Ciudad, lo puede hacer al 256 de su teléfono celular. Escribe la palabra Alba, deja un espacio, escribe el mensaje y lo envía al número 256. Hoy recuerden que entre la 1 y las 2 de la tarde nos van a escuchar en diferido en el estado Zulia, en las 44 emisoras que integran el FRESMAXUL, que es el Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios. A todos ellos y a todas ellas, nuestro agradecimiento y nuestro saludo solidario. Vamos para adelante. Coordenada musical. Bien, y como cada viernes nosotros hacemos una recopilación de música para compartirla con ustedes, hoy vamos a comenzar con una música hecha en Italia. Esta agrupación tuvo su origen en una fábrica. Son trabajadores, obreros. Se llaman la banda Basotti, son italianos y cantan un tema que originalmente grabaron los Fabulosos Cadillac y se llama León Santillán. De la banda Basotti, escuchan León Santillán. Sabe bien lo que le va a pasar, entonces acaso le volvería a disparar. La policía lo rodea sin tregua, lo buscan por ajuste de cuentas y este sargento que sin vacilar abre fuego y le da. Los curiosos que antes de morir el León Santillán pronunció palabras ante los oficiales que desconcertados miraban y les dijo: queridos enemigos, de siempre dejo este mundo de dolor. Nunca se olviden que echando de la gente va hacia el mar. Van al mar, van al mar. Llanta por sufrimiento de un pueblo, se ahoga, se hunde en el mar. Van al mar, van al mar.

Bien, y de ese tema de Calle 13 vamos a pasar a Chile. La agrupación Juana Fe, acá hemos colocado varios temas, dedicó su anterior producción musical a Lucio Urtubia, un obrero que se dedicó a falsificar y con las falsificaciones apoyó movimientos como Tupamaros o la agrupación Montonero en Argentina. Puso de rodillas al Citibank y Juana Fe dedica un tema dedicado a La Maquinita y se lo dedican a Lucio Urtubia, albañil y anarquista. Y en fecha de viernes, antes de que se vaya para el callejón de la puñalada, aparece Marco Salgado. Navarrete, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Salgado, Salgado de mi vida. Ahí está, lo está cantando la alegría de mi corazón. La corea del estadio, vamos. Salgado. Sabela, ponelo al Diego. Llegó la delegación de Villa Luro, Salgado. No me diga. Sí, les recomendé que le digan a toda la gente que vienen de Liniers. Sí, sí, sí, sí. Por favor, eso es lo mejor, ¿eh? Insisto con el tema. Ella tiene que decir que viene, bueno, la delegación, digo, tiene que decir entonces... que viene de Liniers, ¿eh? Sí, Salgado, ¿sabes qué? Estuve revisando temas interesantes y me encontré a una agrupación argentina de cumbia que se llaman Los Puntos Cardenales. Los Puntos Cardenales. Sí, interpretan la cumbia papal. No me digas. Está buenísima. ¿Quiere escuchar un poquito, Salgado? Le puedo poner por favor, un minuto. Por favor, por favor. Escucha ahí. Y bueno, vamos a hacer este temita entonces dedicado a Francisquito. Perfecto, ¿eh? Entonces le vamos aquí, los chicos están colocando el micrófono, no sé si está todo sí, listo. ¿Qué sería? La tecnología que requiero. Una cumbia papal. Una cumbia papal dedicada a Francisco, reconociendo la derrota que nos ganó bien a nosotros. Ok. Y usted se cree que de onda, ¿viste? Con esto captan más jóvenes. Y esa es la idea, ¿viste? Perfecto. Esa es la idea, ¡claro! De la propuesta que iba uno. Perfecto, pero bueno, perfecto. Si no es esta vez. Mira, si no es este mundial, será para otro mundial. Claro, no hay que perder la fe. Hay que reconocer que a lo mejor él hizo cosas. Todo lo demás es una introducción que puso producción. Ajá. Perfecto. Lo adelanto así, a ver. Adelántelo, adelántelo. Levante la púa. A ver. Ahí está, ¿ves? Ahí va. Qué lindo. Arriba la mano lo apostólico romano. Arriba la mano lo apostólico romano. El que no hace palma es hijo del diablo. Inri, Inri, Inri, Inri, Inri, Inri, Inri, Inri, Inri. Francisco primero te quiere el mundo entero. Por derecho divino, el Papa es argentino. ¡Vamos, talado! ¡Vamos, vamos, todos con la cumbia, Francisquito! ¡Qué amargado se te ve! Tenemos Pancho primero. ¡Qué más grande que Pelé! ¡Brasilero, brasilero! ¡Qué amargado se te ve! ¡Maradona el Pancho! ¡No! ¡Son más grandes que Pelé! Excelente. Está buena, la cumbia. Excelente, me gustó. Se llama La Cumbia Papal. La Cumbia Papal. ¿Por qué no? Tienen otra para captar jóvenes que se llama Cómo Me Gusta la Misa, que se la pondré en otra oportunidad. Sí. Me recuerda aquella canción de un grupo que a usted no le gusta nada, la Versilver Garabade, o vas a misa o vas a misa la misma. Sí. No, yo no lo quería decir. Bueno, aquí no significa nada, Salgado. Lo puedes decir tranquilamente. Está bien. Entonces lo podemos decir. Entonces, ¿qué va a hacer hoy viernes, Salgado? Cuéntele al pueblo entero. Todo el mundo quiere saber qué hace Marcos Salgado en fecha viernes. Sí. Bueno, si logro salir de la cola en la que estoy ahora, en la cota... Estoy en la cota 1000. Espero que esté hablando con manos libres, porque si no lo multan... Sí. No, bueno, estoy con manos libres, pero voy a agarrar el teléfono así con la mano para ver si viene un policía, me multa y luego de multarme arregla este lío que hay acá. Ah, claro. A ver si se divierte. Usted sabe, Navarro, tiene que ver con lo que a mí más me molesta, es que el choque, el incidente, es de otra mano. Al contrario. Claro, y la cola se forma del lado donde usted está. Y se forma porque baja la velocidad para ver qué pasó, Navarro. Aquí bajamos la velocidad porque acaba de pasar @ Borges Ran. Bajamos la velocidad y miramos así a ver qué... Sí. No, yo sé, tengo información de que cuando Borges Ran pasa, la gente agacha la cabeza, allí en la redacción de la emisora, y hacen que trabajan. Hacen que trabajan. Claro, por lo menos unos minutos hasta que Borges Ran ingresa en su oficina, una oficina muy ordenada, muy meticuloso en el orden, especialmente encima de la mesa del escritorio, ¿no? Un tipo muy meticuloso, todo muy ordenadito, entonces él se sienta y ya desde ahí... Porque como él quiere intentar mostrar que es un jefe bueno, tiene el escritorio una posición que no ve hacia la redacción. Pero por lo menos eso es lo que cree la gente. Claro, pero la gente no ha visto. Tiene un espejo retrovisor enfrente. Entonces mira así, mira de costadito. Así como con ese que es como una bombita, ¿vio? Para ampliar, para que se vea más. Así como que usan la bombita. Sí. Uno de esos, Navarro. Así que bueno, si salgo de la cola, voy a proceder seguramente a cubrir para la prensa internacional las actividades del día de hoy, y más luego me retiraré a mis aposentos, porque usted sabe que yo soy una persona mayor ya, claro. Que no puede andar de noche solo. Le voy a contar que, a diferencia de otras personas que no voy a mencionar en este momento, que desde el mes de enero tienen unas encomiendas que me enviaron de Argentina y no me han entregado. Ayer, por ejemplo, ajá, Matilde Sosa me trajo un mate nuevo. Sí. Me trajo una bombilla de pala. Una bombilla de pala. Sí, ¿sabes? Esa que es planita abajo, así que se mete así. Que sirven para... Sí. Que es como una palita esa, ajá, sí. Y una botellita de vino. Botellita. Ajá. Gracias, Borges Ran. Botellita. Sí. Picadura para la pipa, porque sé que nosotros a nuestra edad ya... Me pongo las pantuflas a las 4 de la tarde, la bata así de seda y me siento en la mecedora a fumar la pipa. A fumar la pipa. Está bien. Aprovecha ahora porque ya en las próximas semanas no podrá contaminar el ambiente. Le tengo que contar algo, Salgado. Cuénteme. No. Que yo sé que es un tema complicado. ¿Qué pasó? Tengo que hablarle de María Corina, Salgado. ¿Pero por qué? ¿Por qué, Navarro, si estábamos bien? Por eso, justamente porque estábamos bien. No puede estar uno bien todo el tiempo, Salgado. No, eso es verdad, eso es verdad. No se puede estar bien todo el tiempo. Hay que afrontar las realidades. Pero, ¿qué pasó ahora con Mar? Mar ha dado unas declaraciones donde ha dicho a los medios, dijo lo siguiente, así, mira, con sentimiento. Déjame el tema ahí de fondo, oye. Dijo, el triunfo de Nicolás Maduro sería el triunfo de Fidel Castro y de la FARC. Ajá, con declaración. Se la pensó. ¿Sabe qué? Lo peor de todo, Navarro, es que yo conociéndola como la conozco, la pensó, se la anotó en una libretita de Hello Kitty que tiene. Y... ¿Quién le regaló esa libreta? ¿Cómo va a estar, María? Una tipa tan dura como esa no puede tener Hello Kitty, Salgado. No, yo le regalé una libretita de Hello Kitty que viene con el candadito. Ah, las que traen llavecitas, sí, una llavecita. Que tienen llavecita y candadito. Es un diario, es como un diario. Como ella anota mucho, lo gastó, lo ocupó todo. Y ya no pude, ya después me pidió otra y le dije que no, porque le tendrían que durar más. Lo que pasa es que la gente no sabe, yo le consulto a Salgado estos temas porque, hay que decirlo, fue pareja, fue novio de María Corina Machado. No, ninguna de las dos. No, ¿cómo se diría? Definiciones. Compañero. Fue una cosa tórrida. Tórrida. Sí. Además le pegó también a Lula, María Corina. Dijo que había dado unas declaraciones grotescas. ¿Grotescas? Salió a darle a todo el mundo, sí. No, ¿por qué? Por el video ese. Sí, por lo que dijo sobre Maduro. Sí, pero dejen a Lula que diga lo que quiera. A Insulza también. ¿Pero qué le pasa, María Corina? También se metió con Insulza. Está molesta, Salgado. Sí, pero porque no le quedan, porque no le quedan puntos de referencia. No le queda de dónde agarrarse. ¿Será porque le tomaron una foto de un avión de Conviasa? Del régimen. ¿A Insulza? A María Corina. ¿A María Corina? Sí. ¿Andaba en un avión de Conviasa? Enchufada andaba. En un Embraer 190 brasileño de Conviasa. De los nuevitos. De los nuevitos. Ah, claro, ella se sube, ¿no? Es claro. como la... El otro día, no sé si no fue @Lubrio, o en su defecto @BorgesRan, que tuitearon una foto de una persona con una remera de Capriles haciendo compra en el Bicentenario ahí de Plaza Venezuela. Sí, bueno. He visto camionetas de la gobernación de Miranda con logos de Capriles y con... Hay una que tiene una nevera Haier de las que está vendiendo la Revolución. Ajá. ¿Cómo? ¿Y esos entrarían, Navarro, en la categoría de enchufados? También, deben estar enchufados. Sí. Bueno, pero lo averiguaremos el lunes, Salgado. Se hizo tarde y nos tenemos que ir. Está bien, nos hizo tarde. Ya era hora que se nos hiciera tarde. Se fue Borges Rán también. ¿Cómo? Ya huyó Borges Rán. Ya huyó Borges Rán, sí. Volvió ahí a la redacción a hacer que la gente vuelva a bajar la cabeza. Arroba, está bien. @JulieBella12 dice, escuchando el Sálvese de la Brújula, saluda a los camaradas Icarpio, Navarro y Salgado. Muy bien. Me parece muy bien que salude también a producción, porque ¿qué haríamos sin Elia? ¿Le parece si nos vamos con la cumbia papal? A mí me gustó el corito, Salgado. Ahí está, vámonos con la cumbia papal, vamos a sacudir la cintura, sacudir el pandeiro al ritmo de la cumbia, ¿por qué no? Que tengas feliz fin de semana, Salgado. Un abrazo. Ahí está, se lo dejo bailando, pues. Ahí va, nos vamos. Qué amargado se te ve, Maradona y Pancho uno, son más grandes que Pelé. Lo dice el Vaticano, lo gritan en las Francisco es argentino, y el Papa no se mancha, ni la manito de los fieles, y ahí, y la manito de los fieles, ahí. Sálvese quien pueda. Con Ernesto J. Navarro y Marcos Salgado. Bueno, hora de despedirnos. Finaliza el Sálvese Quien Pueda. También el programa por el día de hoy. Agradecemos a toda la gente del Ministerio, a todo el equipo de la radio, a los compañeros y las compañeras de la Radio Rebelde de Katia y del Frente Socialista de Medios Alternativos y Comunitarios del Estado Zulia. A todos, feliz fin de semana. Chau.